Vamos a charlar unos minutos con el fiscal general Guillermo Sancho. Guillermo, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Doctor, ¿nos puede dar algún detalle, bueno, lo que se pueda contar del hecho este que ocurrió anoche ahí en Lonquimay? Sí, porque lo que sucedió y lo que les puedo contar hasta este momento es que efectivamente falleció una persona a raíz de un disparo de arma de fuego en la cabeza. Esta persona se trasladaba con otras tres, es decir, eran cuatro que iban cazando en una camioneta, dos en el interior en la cabina y dos en la caja. Una de ellas es la que falleció. Iban por un camino vecinal y al cruzar en una esquina había un vehículo, una camioneta de la policía estacionada y desde ese lugar habrían partido varios disparos que terminaron con la vida de esta persona. También hay otra persona herida. Hay una persona herida porque la camioneta tiene una serie de impactos y uno de esos impactos a su vez lesionó en el glúteo al conductor de la camioneta. ¿Está confirmado que la bala que mató al cazador partió de un arma policial? No, confirmado no está. En principio tenemos secuestradas las armas, eso se va a peritar. Tenemos secuestradas las armas de los policías que estaban ahí, que eran dos, y el arma que llevaban los cazadores en la camioneta, está todo secuestrado. Se van a peritar. Lo que nosotros pudimos observar ayer, anoche, en el lugar de los hechos, es más o menos cómo habría sucedido este hecho a partir de lo que nos relataron el resto de los cazadores. Y estando en el lugar, se secuestraron las vainas hervidas y en principio nos permite reconstruir más o menos cómo habría sucedido este hecho. ¿Los cazadores habrían efectuado disparos contra la policía? En principio no. En principio no. Está bien. Igual es materia de investigación todo. Por supuesto. ¿En qué calidad los dos policías están detenidos? ¿Cómo es el? Los dos policías están detenidos e incomunicados. Hasta que se les reciba declaración, que seguramente va a ser en el día de mañana. ¿Pertenecen a la comisaría de Lonquimay? Son de la comisaría de Lonquimay, exactamente. O sea, que conocen a las personas que estaban cazando de alguna manera. No, en principio no sabemos si ellos sabían quién eran los que venían. Por otra parte, la gente no es de Lonquimay, es de Pico, los cazadores. Está bien. Bien, doctor, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias. Hasta luego. Era la palabra del fiscal general, Guillermo Sancho, que tiene a cargo la investigación de este homicidio que ocurrió en los caminos vecinales ahí de la zona de Lonquimay, donde perdió la vida el cazador piquense Héctor Santiago Garialdi, de 38 años de edad. El otro herido es Andrés Casabone, también oriundo de General Pico, que recibió un impacto en el glúteo. Los policías que están detenidos serían de apellidos Seffenreider y García. Están detenidos, incomunicados y, bueno, el dato que reveló el fiscal y el más importante es aparentemente, fue un caso de gatillo fácil, como se dice habitualmente esta clase de hechos, cuando la policía dispara directamente sin que del otro lado haya una agresión. Bueno, son 9:17, nosotros ya regresamos. Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1.